Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous recommandons d'augmenter bien fort le volume. Merci de bien suivre les consignes et de permettre à Mix Live de vous ambiancer. Sigáis insistiendo, porque puede ser que del mismo pique tú vayas cayendo. Piensa que son tantas veces las que te he rogado que únicamente esto te diré. De rogar, si sabes que me quieres. Amargos conmigo, Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor, me causó tanto dolor. Con toda la fuerza que te amé, con la misma fuerza te odiaré y te arrancaré del alma. Maldito amor a distancia, mientras sufra tu ausencia, con mi soledad y mil penas, tú de mí ya te olvidabas. Me destrozaste la vida, dejaste mi alma herida, mi mundo se derrumbaba, hasta la muerte deseaba al llover que te perdía. Aún piensa que estoy vivo, tal vez porque respiro o porque mis ojos abiertos están. Solo soy este cuerpo vivo y muerto por dentro desde que me dejaste. Abierto está. Solo soy este cuerpo vivo y muerto por dentro desde que me dejaste. Seguramente no quedó buena solución que separarnos a pesar de nuestro amor, y no te niego que quizás fue lo mejor después de todo. Para entendernos no bastaba con querer, para querernos no faltaba madurez, pero del fuego que encendimos una vez queda el rescoldo. Que no se te olvide el más pequeño sorbo del pasado, más querido y más soñado, el beso que nos dimos como adiós. Que no se te olvide que mientras hay el último recuerdo, es como si viviéramos de nuevo, sabiendo que tú piensas aún en mí. Café que preparabas nada más atardecer, y los enfados que solíamos tener por tonterías. Me sobra tiempo y no sé qué hacer con él. hago proyectos que se mueren sin hacer. Es que la vida no me va ni mal ni bien sin tus caricias. Que no se te olvide el más pequeño sorbo del pasado, el sueño más querido y más soñado, el beso que nos dimos como adiós. Que no se te olvide que mientras haya el último recuerdo, es como si viviéramos de nuevo, sabiendo que tú piensas aún en mí para poder vivir. Para poder vivir. Quiero que sepas que sin ti no viviré. No se te olvide, que no se te olvide, el más pequeño sorbo del pasado, el sueño más querido y más soñado. Quiéreme, que yo te quiero a ti. Solito, acurrucadito, el pobrecito está vestidito de sueños blancos y lo he visto solo en la esquina de la mar rezando. A ver si tú te vas enamorando. Él sueña con ver que tu corazoncito abra las ventanitas un poquito. Yo quisiera ser un pececito para nadar en tu profundo cielo. No dejar que tú toques el suelo, acariciar tu pelo y velar tus sueños como soldadito. Ay, ya no lo pienses que te necesito. Ay, dame un poquito, óyeme despacito, poquito a poquito, besito a besito. Solito, el pobrecito, mirando solo de ti. Y ha pasado noches sin dormir, solo en la esquina del alma rezando. A ver si tú te vas enamorando. Él sueña con ver que tu corazoncito abra las ventanitas un poquito. Yo quisiera ser un pececito para nadar en tu profundo cielo. No dejar que tú toques el suelo, acariciar tu pelo y velar tus sueños como soldadito. Ay, ya no lo pienses que te necesito. Ay, dame un poquito, óyeme despacito, poquito a poquito, besito a besito. Ay, dame un poquito, óyeme despacito, besito a besito. What can I say? I just feel a little wise. Get it? Ay, dame un poquito, óyeme despacito, poquito a poquito, besito a besito.

quiero expresarme contigo. Quiero decirte que ya estoy cansado de que olvides mis virtudes y tan solo señales mis defectos. Al principio todo era tan bonito, te parecía el hombre perfecto, pero ahora todo es tan diferente. Parece como si en tu corazón otro ocupa mi lugar. Y nadie está obligado a estar con nadie. Si tú ya no me amas, dímelo. La verdad es la verdad, aunque duela, y vale más que la crueldad de una mentira. Yo no quiero estar contigo ni con nadie sin amor. Prefiero dejarte libre y que ames a quien decidas tú. Y si no soy yo, y si no soy yo, lleno tu lugar y con alguien más. Yo encontraré el amor, encontraré el amor. Otro ocupa mi lugar. Y nadie está obligado a estar con nadie. Si tú ya no me amas, dímelo. La verdad es la verdad, aunque duela, y vale más que la crueldad de una mentira. Yo no quiero estar contigo ni con nadie sin amor. Prefiero dejarte libre y que tú. Y si no soy yo, y si no soy yo, en otro lugar y con alguien más, yo encontraré el amor, encontraré el amor. Hay quienes sin amarse están juntos por guardar apariencias, y como consecuencia solo consiguen hacerse más daño. Porque si no hay amor, porque si no hay amor, no vale la pena. Sin amor, no vale la pena. Me enamoraste a mí. Sabiendo la situación y que los dos tenemos nuestro amor, vivimos escondidos. Escucha bien mi canción. Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque nos duela, hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio. Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación. This is for y'all players out there, and I'm not just talking about the fellas. Podemos seguir.

vuelto a buscar más medicación. Mire, doctor, yo seguí al pie cada segundo de sus pasos y recaí como un idiota entre sus brazos. Ella es la causa que hoy busqué mi perdición. Sube hasta el cielo con un puño apretando mi sábana. Me muerde la espalda y sonríe al besarla. Enreda mi alma en el sexo y en su perfume de mujer. Que mi corazón se aloque si no le beso la boca. Es mi adicción. Como su medicamento, ella alivia por momento este malestar. Es una dependencia. La ciencia, su sed de amar. Perdón, que no haga mucho sentido, pero recomiéndeme algo para arrancármela del alma. Porque ya me tiene convencido a matarme poco a poco. Es que mi mundo gira alrededor de su sexo, de su cuerpo. Hasta el cielo, con un puño apretando mi sábana. Me muerde la espalda y sonríe al besarla. Enreda mi alma en el sexo y en su perfume de mujer. Que mi corazón se aloque si no le beso la boca. Es mi adicción. Como su medicamento, ella alivia por momento este malestar. Es una dependencia y no le cura ni la ciencia. Sucede de amar. Que no haga mucho sentido, pero recomiéndeme algo para arrancarme la del alma. Pour tous vos événements, Mix Live, musique et lumière. Mix avec un E, live.fr. Hello? Shh. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo. Será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. Siente. Quisiera llorar y triste aquí en un rincón llorando. Ya casi no como ni duermo porque en ti vivo pensando. Sufro y lloro, la impotencia me lastima. Y duele tu ausencia en mi vida. Quisiera llorar al saber que no estás en casa. Dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón. Nunca en la vida me imaginé llorar, y mucho menos por una mujer. Pero es tan grande el amor que por ella siento que ni mi orgullo me pudo detener. Vale la pena pedir perdón, decirte con ella, porque en un momento